Bueno, les cuento que yo en la semana pasada recibí la visita de un grupo de mujeres estudiantes de derecho que venían a contarme que un docente se dedica a hacerles todo tipo de hostigamiento misógino en el aula, todo tipo de humillación. Mi propuesta no fue pues, ay, hagan la denuncia al defensor del estudiante, porque es una instancia muy débil que no está logrando realmente hacer las cosas. Yo les dije, haremos un seminario, yo estoy dispuesta a ir al seminario y lo interpelaremos públicamente al docente. Efectivamente, las chicas con todo el empuje han hecho un seminario esta semana en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, que es una de las más misóginas y violentas en la universidad. Invitaron a dos docentes, Juan Rafael Torres Valdivia, que es justamente el docente que se dedica a hostigar a las estudiantes, y al docente Andrés Zúñiga Tarifa. Y yo no voy a reproducir las intervenciones de los dos docentes, primero porque realmente han cantinfleado, son muy aburridas, no funcionan para la radio. Voy a reproducir mi intervención, porque además ha salido supuestamente a la polémica y lo ha querido pegar al docente, ahí se ha alterado. Hemos ido con argumentos. Y aquí está la grabación como prueba. Pero además del tema de la prueba, está la calidad de el bajo nivel del debate que te pueden dar docentes de derecho penal y también la claridad de la postura que estamos llevando como Mujeres Creando. Entonces les dejo con este suculento plato. El debate sobre feminicidio y derecho en la Facultad de Ciencias Políticas y Derecho. La vida te da presión y no es de garrafa, no es de sifón. La vida te da preocupación. Voy a entrar en el tema de los anécdotas o de las anécdotas. Y resulta que estoy hoy día acá con ustedes gracias a la iniciativa de estudiantes de la carrera de Derecho que están hartas de la misoginia de docentes de derecho, también algunos que nos acompañan, que hostigan a las estudiantes mujeres. Las hostigan cotidianamente. Estoy aquí por eso. Y les agradezco mucho la motivación que han tenido para invitarme. Escuchamos de manera ya rutinaria, ya como si escucháramos oír llover, que el problema del derecho es la aplicación del derecho, que hay un problema en la aplicación acá, que hay un problema en la aplicación allá. Y yo quiero dividir mi exposición en dos partes, porque básicamente el problema del derecho no es solo la aplicación del derecho, sino la construcción misma del derecho. Y creo que es bien importante esto que han organizado estas compañeras, y no sé si el tono dramático le molesta a algún docente, pero ¿en qué tono deberíamos hablar cuando en la sociedad boliviana estamos enfrentando una masacre a goteo de las mujeres? Una masacre impune, librada a una opinión pública completamente machista y patriarcal. Es realmente una situación muy dramática. Bueno, en la primera parte entonces, en cuanto al derecho y la construcción del derecho, ¿cuál es el problema fundamental? Y ahí voy a hacer una síntesis muy, muy general. Toda, y escúchenme, toda la construcción del derecho está basada en la reglamentación, normatización, construcción de equilibrios, otorgación de derechos, planteamiento de límites a las relaciones sociales, entendidas como relaciones entre hombres, entre varones. Toda la construcción del derecho, todo lo que estudia en filosofía del derecho, regula, norma y procura, en un sentido o en otro y de manera histórica, la relación entre hombres, entre varones. ¿Bajo qué concepto que está absolutamente invisible y oculto en los textos que ustedes estudian? Bajo un concepto completamente androcéntrico, donde los únicos sujetos de la sociedad y de la historia son los hombres, los únicos sujetos protagonistas de la sociedad y de la historia son los hombres. Y las mujeres existen en el derecho solamente en la medida en la que son subalternas al protagonista, como esposas, como madres, como hijas, pero no como sujetos protagonistas cuyo valor existe a partir de sí mismas. Y es a partir de ese primer gran concepto, digamos, filosófico, patriarcal, androcéntrico del derecho, que todo lo demás se deriva en los términos más nefastos que podamos imaginar para las mujeres. Porque esa condición de las mujeres como subalternas al protagonista, como propiedad del protagonista, han determinado toda la doctrina del derecho, para no irnos al año de la pera, del siglo XIX y del siglo XX, y del siglo XX inclusive. Y esto es bastante grave. Entonces el problema no es, en principio, después voy a hablar del problema de la aplicación del derecho, pero el problema fundamental, y aquí el llamado a las compañeras, porque los compañeros no lo van a hacer, es mentira, es una falacia hipócrita y una doble moral, porque aquí estamos hablando de relaciones de poder. Hay que reinventar todo el derecho de principio a fin. Y esa reinvención no pasa por un discurso de igualdad de derechos o por una otorgación subalterna de microderechos en términos retóricos. Y voy a explicar después por qué. Tenemos varios elementos que demuestran que lo que yo estoy diciendo es cierto. Hasta finales de los años 90 en nuestra sociedad, la violación, que es un delito que masivamente cometen hombres contra mujeres, que masivamente cometen hombres contra mujeres, hasta finales de los años 90, en nuestro Código Penal, ese era un delito no contra la mujer, sino contra las buenas costumbres. Porque ella, tú, yo, nosotras, no éramos ni somos aún sujetos políticos. ¿Ya? Esa es una pequeña muestra. Ha sido muy difícil, y todavía grandes catedráticos como Huáscar Cajías o Benjamín Miguel, a quien yo les escuchaba, ponían en cuestión lo grave que podría ser reconocer el delito de violación como un delito contra la persona y no como un delito contra las buenas costumbres. Los patriarcas de la Facultad de Derecho. La penalización del aborto no tiene nada que ver, y no se dejen confundir, no tiene nada que ver con la defensa de la vida. La penalización del aborto es nuevamente el ejercicio de control del cuerpo de las mujeres por parte del Estado, del juez, del padre y del hombre y del marido. Y la penalización del aborto tiene que ver con el hecho de que a un hombre en esta sociedad se le reconoce su condición de sujeto y su derecho a la autonomía, al libre albedrío, a la libertad. La autonomía, la libertad de conciencia, el libre albedrío, no lo hemos conquistado en la sociedad boliviana las mujeres. Por eso hoy en día hay una masacre de mujeres. Y aquí estamos tan tranquilos y decimos que es muy dramático lo que estamos haciendo. Por lo tanto, si bien la Facultad de Derecho y la carrera de Derecho es una de las carreras a las cuales primero en la historia, las primeras mujeres profesionales de nuestro país han sido abogadas, enfermeras y maestras. Entonces, físicamente, a pesar de la misoginia de docentes, a pesar del hostigamiento de compañeros, algunas mujeres, especialmente primero las de la clase alta y actualmente de sectores populares, hemos tomado como inquilinas, ustedes son inquilinas de esta facultad, pagan el alquiler dejándose moldear por el disciplinamiento masculino, no siendo conflictivas, no poniendo en cuestión al conjunto de esta ciencia androcéntrica y patriarcal que vienen a estudiar. Por lo tanto, el problema no es tener mujeres en el ejercicio del derecho. El problema tampoco es tener mujeres como fiscales o como juezas. El problema pendiente definitivamente en Bolivia es repensar todo el derecho, poniendo en cuestión este carácter androcéntrico fundamental que está a la base de la filosofía del derecho. Los hombres son sujetos, las mujeres son aditamentos subalternos de esos sujetos. La forma como se trata la violación, la forma como se trata la penalización del aborto, la forma como se trata la maternidad, la forma como se trata la paternidad, la forma como se conceptualiza la familia. Todo eso son una y otra pruebas de lo que estoy planteando. Si no cambiamos ese elemento fundamental, fundante de toda la teoría del derecho, lo único que estamos haciendo es parches y parches y parches que no van al fondo del problema. Y es a eso a lo que he venido. Yo no soy abogada ni deseo serlo y quiero quedarme muy lejos de todo este ejercicio. Repudio bastante todo lo que se juega aquí adentro. Pero sí es una tarea inevitable para las mujeres que están estudiando derecho. porque es inevitable. Porque van a tener solamente dos posibilidades: o someterse y dejarse manejar, adecuarse a un derecho patriarcal, o reconocerse como sujetos y por lo tanto poner en cuestión la teoría que están aprendiendo. Eso es fundamental. Todas las doctrinas de igualdad de derechos, que son doctrinas que han abarcado todo el siglo XX, en el caso de las mujeres, nos han demostrado que son un camino fallido. Porque la doctrina de igualdad de derechos lo que ha hecho es el sujeto protagonista, varón, adulto, blanco, que goza de todos los derechos y que le va a ir asignando a ese otro colectivo, las mujeres, algunos derechos siempre y cuando no se afecten los suyos como protagonista que monopoliza la ciencia, la economía, la política y absolutamente todo. Romper ese monopolio, no solamente desde el punto de vista físico, viniendo a la universidad, sino desde el punto de vista filosófico, es una tarea por hacer. Y es una tarea que solamente la vamos a hacer las mujeres. Solamente la vamos a hacer las mujeres. Es posible que nos encontremos con uno que otro amigo solidario. Pero ya mismo en la facultad, a través de acoso sexual, a través de sexismo, a través de hostigamiento docente, sabemos que no somos bienvenidas y que tampoco somos vistas como iguales. Y eso lo sabemos y lo vivimos todos los días aquí, no en la FELCD, aquí. Ahora, pasando al tema de la aplicación, del derecho, de la aplicación de las leyes que supuestamente hemos conquistado, leyes frente a las cuales yo soy totalmente escéptica, porque además nosotras estamos en la lucha todos los días. En la aplicación de las leyes que supuestamente hemos conquistado, el primer problema está en la forma como se han formulado esas leyes. Esas leyes se las ha formulado erráticamente, con cualquier cantidad de contradicciones, con cualquier cantidad de vacíos, pero sobre todo esas leyes se han formulado volviéndole a dar el poder de la aplicación de esas leyes a un aparato corrupto, patriarcal y machista, que empieza en la policía y termina en los fiscales. Entonces, ¿qué es lo que nos está pasando? No, es que ya tienen leyes que las protejan. Ya tienen una masacre contra la libertad de las mujeres, donde de lo que están gozando los machistas y los violentos es de impunidad. Tienen garantizada la impunidad. ¿Cómo se garantiza la impunidad del hombre violento en Bolivia? ¿Cómo se garantiza la impunidad del hombre violento en Bolivia? Primer paso de garantía de esa impunidad: a través de un tejido social que funciona también aquí en la facultad, que lo aplaude, que lo premia por ser violento, que lo incluso lo consuela en su violencia y que lo socapa en su violencia. Entonces hay una complicidad social muy grande en torno de los hechos de violencia contra las mujeres. Primer paso. Segundo paso, que garantiza la impunidad del hombre violento y machista en nuestra sociedad. La minimización y la banalización de la violencia machista. Los aparatos policíacos, los aparatos forenses, los aparatos que tiene la fiscalía, ya no dan para atender un fenómeno, primero que es gigante, pero además de que ya no dan para atender un fenómeno gigante, se dedican a despachar a las mujeres, a descalificar a las mujeres y a minimizar. Tú tienes que llegar sin un ojo, sin una oreja, agonizando o casi muerta, para que, sí, se reconozca esa violencia. Hay un aparato que minimiza la violencia machista contra las mujeres. Por ejemplo, el doctor, hay hombres que sufren violencia. Eso es minimizar. Y es una vergüenza que un docente lo venga a decir de derecho penal, cuando estamos frente a un fenómeno social gigante, grande, un problema estructural de la sociedad boliviana, que atraviesa todas las clases sociales, que atraviesa todos los oficios, que atraviesa todas las culturas y todas las generaciones. Entonces, los primeros aparatos de registro de esa violencia la minimizan. El segundo aparato que legitima la impunidad del hombre violento es la interpretación de la violencia. ¿Por qué un hombre golpea a una mujer? ¿Por qué un hombre ejerce violencia machista contra una mujer? ¿Por qué un hombre mata a una mujer? ¿Cuándo lo hace? La sociedad boliviana no quiere interpretar ese problema. Y aquí está visto que la Facultad de Derecho tampoco quiere interpretar. No es el problema pequeño de cambiar de dial de radio, ¿no? Estamos frente a un momento histórico, compañeras, y por favor tómenselo muy en serio. Estamos frente a un momento histórico donde las mujeres bolivianas están disputando algo que el Estado boliviano y el conjunto de las leyes no nos garantiza. Nosotras somos parias. No tenemos Estado y no tenemos país. ¿Por qué? ¿Cuándo un hombre ejerce violencia contra una mujer o cuando la mata sabiendo que va a gozar de impunidad? Cuando esa mujer decide disputar autonomía económica, cuando quiere trabajar. Cuando esa mujer decide disputar autonomía intelectual, quiere pensar como le da la gana y además estudiar ingeniería petrolera, donde hay 80% de estudiantes hombres y 20% de estudiantes mujeres que llegan a sus cursos casi de puntitas. Tenemos actualmente una víctima de feminicidio de la carrera de ingeniería petrolera de la Universidad Militar, la ENI, que la invitaron a un falso cumpleaños, que la robaron, que la violaron sus compañeros de clase y la botaron desde la azotea. Resultado, suicidio. ¿Dónde están esos jóvenes en la ENI estudiando? ¿Qué dice la universidad? No hay nada probado. No podemos expulsarlos de la universidad. ¿Quién era esa que quería ser ingeniera petrolera? Era la hija de una cocinera de Santa Cruz. ¿Qué estaba disputando esa mujer? Estaba disputando un espacio que era monopolio masculino Y ese monopolio masculino tiene un inconsciente colectivo que funciona de forma sexista, machista y violenta. Y las mujeres estamos rompiendo esos monopolios. Y por ejemplo, las mujeres estamos disputando autonomía intelectual, autonomía económica, autonomía afectiva, pero inclusive estamos disputando vestirnos como nos da la gana, porque hasta eso está siendo puesto en cuestión. ¿Por qué todo esto es tan importante? La interpretación del fenómeno estructural de la violencia machista es lo que la sociedad boliviana se niega a hacer. ¿Cómo se niega a hacer esto la sociedad boliviana? Desconectando el caso de Carmen, del caso de Julia, del caso de Andrea, del caso de Analí. Desconectando. Lo que dice el doctor, digamos que es cierto hasta cierto punto. Cada caso es un caso. Hay que construir el caso penal caso por caso. Y esa es una metodología del derecho penal inobjetable. ¿Pero qué decimos las feministas? Eso es cierto. Están construyendo los casos penales para determinar feminicidios que aparezcan como suicidios, feminicidios para que aparezcan como accidentes, feminicidios para que no aparezcan como feminicidios. Pero las feministas estamos diciendo, hay una conexión entre un caso y otro caso y otro caso. Y la conexión es la libertad. La conexión es la desobediencia. La conexión es la autonomía que estaba disputando esa mujer. Y entonces hay que entender el feminicidio en ese contexto. Imagínense, estamos en el siglo XXI y las mujeres todavía, y esto es a escala mundial, no hemos logrado que se reconozca que un hombre no le puede quitar la vida a una mujer, no la puede matar. No lo hemos logrado todavía. Entonces, en el feminicidio es importante entender que no es precisamente un crimen organizado a partir de una determinada planificación del asesino que va montando su qué sé yo, su treta para llegar a asesinar a esa mujer. El feminicidio es una escalada acumulativa de violencia. Repito, el feminicidio es una escalada acumulativa de violencia machista que empieza con el golpe, que empieza con el insulto, que empieza con el jalón, que está determinando el cercenamiento del hombre de la autonomía afectiva, económica o ideológica de esa mujer con la que está relacionada, y que termina quitándole la vida. Y no hay lugar a banalizar esto. Las únicas personas que podemos darle cuerpo al feminicidio, es trágico, es dramático, pero es que estamos perdiendo amigas, estamos perdiendo compañeras de curso, estamos perdiendo mamás, estamos perdiendo hermanas, y es pues un luto, y es pues un dolor, y nos hacen falta. Pero no solamente las que han muerto y hemos perdido, sino que las que están aquí están en juego sus vidas. La Universidad Mayor de San Andrés no está en la capacidad de garantizar en la universidad la no violencia machista contra las mujeres. Si la universidad no tiene esa capacidad, la sociedad menos todavía. Y entonces, básicamente, para terminar con esto, ¿con qué nos encontramos en la aplicación de las leyes? En la aplicación de las leyes no solamente nos encontramos con el fenómeno de la corrupción, la falta de profesionalidad, la negligencia, sino que nos encontramos con que la víctima, sea que esté muerta, sea que haya sido violada, sea que haya perdido un ojo, una pierna, tiene que demostrar su inocencia. Tiene que demostrar que no le provocó, tiene que demostrar que no le consintió, tiene que demostrar que era buena y no era mala. Y esa es hoy la justicia boliviana. Y apesta. Muchísimas gracias.